que encontrar. Como una estrella fugaz fue mi corazón. Y nunca más de ahí salió. Y nunca más de ahí salió. Presentando Bomba Ecuador. llegó Doña Filomena, invitando a sus amigos a casa mi suela nena, invitando a sus amigos a casa mi suela nena. La novia era cuarentona, tenía barbe y bigote, la novia era cuarentona, tenía barbe y bigote. El novio era un mulatito que la conoció de noche, el novio era un mulatito que la conoció de noche, que la conoció de noche, que la conoció de noche, que la conoció de noche. el sol resplandeciente con un hombre que te dijo lo que yo debí decirte para ganarme tu amor. Ahora no como lo puedo, salvo que fuese yo quien estaría contigo viendo mi río de amor. Ahora no como lo puedo, salvo que fuese yo quien estaría contigo viendo mi río de amor. Pude ser yo, pude ser yo. ¿Quién estaría contigo viendo mi video de amor? Ahora no como no duermo pensando en que pude ser yo. ¿Quién estaría contigo viendo mi video de amor? Pude ser yo, pude ser yo, pude ser yo. Ya retornamos con Bomba de Ecuador, música con identidad. Usted está escuchando Bomba de Ecuador, ritmos afroecuatorianos. Felices pasaron los tristes.

caeré. No es muy tarde, corazón, piénsalo bien, para estar juntos los dos otra vez. Ha pasado mucho tiempo ya, es la verdad, con el amor no se debe jugar nunca jamás. Yo reconozco que te hice sufrir, te hice llorar. Solo quisiera que seas feliz una vez más. Ecuador es presentado por Rubén Congo. Thank you.